En la ciudad de Rosario se llevó adelante el seminario de reflexión del genocidio indígena del Gran Chaco argentino. Allí, en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, se hicieron presentes integrantes de las comunidades COM de Rosario, familiares de sobrevivientes de la masacre de Napalpí que viajaron desde el Chaco, y también investigadores e integrantes del Poder Judicial que participaron del juicio. El juicio por la verdad de la masacre de Napalpí culminó en el año 2022 con una sentencia que condenó al Estado argentino por genocidio. Escuchamos a continuación a Diego Bigay, fiscal del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Es un juicio que, a pesar de haberse hecho a 98 años de lo que fue la masacre en 1924, pudo reconstruir de manera muy minuciosa, hasta en los detalles, cómo fue la mecánica de la masacre, cómo el Estado Nacional planificó la masacre, cómo la llevó adelante, qué municiones, cuántos hombres eran. Llegamos a una aproximación con el número de víctimas que nos habla entre 400 y 500 víctimas. Prácticamente la mitad de la población de la reducción fue asesinada ese día. Estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Y esa sentencia, aparte de condenar al Estado Nacional por genocidio, por homicidios calificados, por reducción a la servidumbre, por las condiciones en que trabajaban en la reducción, ordenó una serie de medidas de reparación que tienen que ver con que se incorpore la currícula de todas las escuelas, primaria, secundaria y terciaria, lo que fue el genocidio indígena, lo que fue la masacre de Napalpí. Recordamos que la causa de la masacre de Napalpí comenzó en 2014 y culminó en el año 2022. En Napalpí, en 1924, el Estado argentino fusiló a integrantes del pueblo Com y Mocoit. Cerca de 500 personas fueron las asesinadas. Algunos sobrevivientes pudieron dar testimonio para, casi a 100 años, hacer justicia. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.